Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Aquí estamos en este programa que ya huele a Navidad, porque es una época muy cinematográfica y una época que ya llama a la puerta. Nosotros estamos aquí ya con turrones, con el champán, pero también con mucho cine y muchos contenidos de cine. Y si nos permitís, con un cierto toque navideño, porque las fechas llaman a ello. Hemos convocado a algunos miembros de la comunidad cinéfila en internet, de medios de comunicación y páginas, para que nos hablen cuáles son para ellos los grandes momentos, los grandes titulares de un 2010 que ya se nos va, las grandes películas, las grandes escenas, los grandes papeles, interpretaciones y también decepciones y fiascos. Tres miembros destacados de la blogosfera nos hablarán pues de lo que ha significado para ellos este 2010, en un momento muy apropiado, porque desde hace unas semanas también está abierta en nuestra página web la votación de los Foreto 2010, en la que anualmente los miembros de la comunidad de Lo que yo te diga eligen lo mejor y lo peor, tanto en cine como en televisión, que nos ha dejado este 2010 al que le queda los minutos de descuento. Tenemos también nuestra habitual sección de vampiros de cine, no pueden faltar en un programa ya en el que el frío, la Navidad hace presencia. En este caso, unos vampiros adolescentes que son bastante empáticos con los espectadores. Son los protagonistas de Déjame Entrar, no la reciente versión americana, sino la genuina, original película danesa de 2008 que ganó precisamente el año pasado el Foreto a la mejor película, una cinta con muchos fans y que prácticamente se puede considerar de culto. Déjame Entrar será la protagonista de nuestra sección de vampiros. También nuestro apartado de conexión Oscar. Ya se saben los nominados a los Globos de Oro y ya prácticamente los favoritos están ya posicionados para que el día 25 de enero se den a conocer las nominaciones a los Oscar. Veremos las posibilidades y el posicionamiento de los principales contendientes para unas estatuillas que en menos de dos meses se entregarán. La actualidad, como siempre, marcada en el Cinema Expreso. También habrá un rincón para las series, con noticias y también con una serie vampírica, como es True Blood, una serie de la que se habla mucho, tanto para bien como para mal, porque reúne tanto a enfervorecidos fans como detractores bastante crueles. Apartado de banda sonora, con las recomendaciones de nuestro experto E. González, hablaremos de nuestro top 5 en el campo musical este año y también veremos la banda sonora de Burlesque, uno de los estrenos de los que hablamos en el podcast de hoy. Terminamos con los DVDs, para así escribir la carta a los Reyes Magos y no fallar en nuestros regalos cinematográficos estas Navidades. Así que, como veis, lo vamos a tope con contenidos que irán paseando por este podcast navideño, por este podcast de Lo que yo te diga, ya con aroma a fin de año. Carlos Granell, Spooky, en los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Esto es el podcast web Lo que yo te diga, número 15. Si hay una época buena para ir al cine, es sin duda Navidad, y la cartelera lo sabe, y por eso se llena de apuestas muy diferentes, porque seguro que todos los que estáis escuchando este podcast, pues es muy raro que al menos un día de estas vacaciones de Navidad no paséis pues una tarde o una noche de cine buscando la película adecuada para pasar un buen momento. Estas son algunas de las apuestas más recomendables para invertir ese tiempo navideño en la sala de cine. Cyrus, un complejo de Edipo a lo grande. John. John. La ausencia de vida social de John y el hecho de que su exmujer Jamie se vaya a casar de nuevo ha marcado su fatal destino de divorciado hasta que por fin encuentra a la mujer de sus sueños, la preciosa y apasionada Molly. La química entre ambos es inmediata, aunque Molly es inexplicablemente reacia a que su relación vaya más allá de sus visitas a la casa de John. Profundamente confuso, John decide seguirla hasta su casa y descubre al otro hombre de la vida de Molly, su hijo Cyrus, quien no está dispuesto a compartir a su madre con nadie, especialmente con él. John y Cyrus se enredan en una pugna de intelectos por la mujer que ambos aman, y al parecer, al acabar la guerra, solo podrá quedar uno. Una comedia agradable con tintes indies que destaca por las interpretaciones de John C. Reilly, Marisa Tomei y Jonah Hill. Quería decir esto, pero me gustas mucho. Quiero que esto funcione. Tú eres increíble. No puedo creerme que me haya dado ya tan fuerte. Me alegro mucho por ti. The Way, terapia personal a través del Camino de Santiago. Sí, diga. ¿Es usted el señor Tom Avery? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Avery? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el Camino de Santiago. ¿Qué? Tom Avery es un reputado oftalmólogo que vive en California. Un día recibe una llamada desde Francia diciéndole que su hijo Daniel ha fallecido en un temporal en los Pirineos. A pesar de que la relación con él nunca fue muy buena por tener una visión opuesta de la vida, Tom está desolado y viaja a Francia para recuperar a su hijo. Allí descubre que Daniel comenzaba a hacer el Camino de Santiago y decide hacerlo por él. Tendrá suerte si lo hacen. Nueva película como director de Emilio Estevez, tras su llamada Bobby. En ella se intenta homenajear las raíces gallegas de la familia Sheen. El padre de Martin Sheen era un emigrante gallego y por ello el auténtico nombre del actor es Ramón Antonio Gerardo Estevez. Puedes arruinar así tu vida. La arruinaré si me quedo en la universidad. Yo no soy como tú, papá. Lo siento, Dani. Chloe, la tentación fruto de la sospecha. ¿La camarera era sexy? ¿Cuál de ellas? Con la que has tonteado. Oh, vamos, solo he sido amable. Gracias por lo de anoche. Besos, Miranda. Catherine, una ginecóloga de éxito que lleva una vida acomodada aunque monótona junto a su marido David y su hijo Michael, no comienza a tener sospechas de que David la engaña. Sí, pero... Tras conocer casualmente a Chloe, una joven y bella prostituta de lujo, decide contratarla para que seduzca a su marido y poner a prueba su fidelidad. Pero los relatos de los encuentros de Chloe con David no solo prenden en Catherine la mecha de los celos, sino también una serie de deseos ocultos que la desconciertan. Atrapada en una telaraña de pasiones y sentimientos encontrados, Catherine descubrirá que en el peligroso juego de seducción de Chloe toda su familia está implicada. Chloe es un remake de la cinta francesa de 2003 Natalie X, que protagonizaron Gerard Depardieu, Fanny Ardant y Emmanuel Berthe. A la película de Atome Goyan, Perturbador Nato, la sostiene una Julianne Moore siempre perfecta junto a Amanda Seyfried y Liam Neeson en un folletín con aroma a film de sobremesa que acaba yendo de más a menos. Uncle Bume recuerda sus vidas pasadas. Percepción contemplativa. Bume ha decidido pasar sus últimos días rodeado de sus seres queridos en el campo. Sorprendentemente, el fantasma de su esposa fallecida parece cuidar de él, y su hijo, desaparecido hace tiempo, regresa a casa bajo una forma no humana. Considerando las razones de su enfermedad, Mume camina por la jungla con su familia hacia una misteriosa cueva en la cima de una colina, el lugar de nacimiento de su primera vida. Aunque el Mume recuerda sus vidas pasadas, va ganando fans y detractores ante la complejidad de una propuesta que exige un gran espíritu empático por parte del espectador ante tanto intento de originalidad, sensaciones y simbología. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2010 y representante de Tailandia para los próximos Oscar. Beautiful, agonía en la jungla de asfalto. A veces el destino es como una tormenta de arena que no se detiene. Narrar la historia de Uxbal, padre entregado, amante atormentado, hijo mistificado, hombre de negocios clandestino, buscador de fantasmas, sensible a los espíritus, pirata de bienes de consumo, con sentimiento de culpa, superviviente urbano, un hombre que presiente el peligro de la muerte, que intenta reconciliarse con el amor pero falla, que ansía hacer lo que debe pero tropieza, cuyo corazón acaba roto, seducido, vaciado y se llena más allá del deseo. Tiene las manos manchadas de sangre, le pesa el alma, su respiración es apremiante, puede perderlo todo de golpe, y en esa especie de medianoche encuentra todo lo que tiene por dar. A veces nuestras vidas son así, fracturadas, desmesuradas, emocionalmente eléctricas y de una belleza asombrosa. Javier Bardem está inmenso en una película difícil, áspera y fea estéticamente. Una mirada al dolor de la marginalidad en la gran urbe a cargo de un especialista en ello como Alejandro González Iñárritu. Javier Bardem consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2010 y Beautiful es la representante mexicana para los próximos Oscar. Tomarás esa sangre con tus manos, la tuya propia y la de los demás. Nets, juventud y educación en el Glasgow de Peter Mullan. Primer puesto, John McGill. Es un empollón, señor McGill. Ha sacado 100 sobre 100. Yo te saludo. Hay niños. Glasgow, 1973. John McGill está a punto de empezar la secundaria. Es un chico inteligente, sensible, con ganas de aprender, pero nada parece favorable. Su familia es muy pobre y su padre, al que odia, es un borracho y un bruto. Los profesores están en su contra desde el principio y le castigan por los pecados de su hermano mayor, Penny. Y están las bandas, los Nets, no educados y delincuentes, los chicos malos, armados y chulos. Drogas baratas, glam rock, sexo, violencia y camaradería. Los monstruos y los locales. La reputación de Benny protege a su hermano. Asustado, encendido y rabioso, John toma una decisión. Y nadie quiere dar la oportunidad que se juegan. Y se sumerge en la salvaje vida de la calle. La rabia y la frustración le llevan cada vez más lejos, hasta quedarse solo frente a una pared vacía. No hay futuro. Y entonces aparece una oportunidad insospechada y extraordinaria para poder redimirse. Tercer trabajo como director de Peter Mullan, premiado en San Sebastián como mejor película y mejor actor para Cotton Macaron, Las Orphans y Las Hermanas de la Magdalena. Por favor, solo 5 minutos. Este solía ser un buen barrio. ¿Dónde estabas? Burlesque, chicas de cabaret con aroma glam. ¿Cuánto es a Los Ángeles? Ida o ida y vuelta. Estás de coña, ¿no? Ali es una chica de provincia que logra escapar de una vida para perseguir sus sueños en Los Ángeles. Consigue un trabajo como camarera en el Burlesque Lounge, donde conoce a Tess. A través de sus amistades alcanza el escenario donde su gran voz restaura la majestuosidad del lugar. Cher y Cristina Aguilera en una película que basa su diversión en su reconocido petardeo y que es una candidata firme a tener en cuenta para los próximos premios Razzie. ¿Eres Tess? ¿Por qué estás en mi espejo? Nunca había visto nada como esto y quiero formar parte. Tron Legacy. 25 años después, siguen perdidos en la cibernética. Te prometí que si me enteraba de algo sobre tu padre, serías el primero en saberlo. Anoche recibí un mensaje desde su despacho en Los Recreativos. ¿Y? Ese número lleva 20 años desconectado. Dos noches antes. Aventura de alta tecnología en 3D tiene lugar en un mundo digital que no se parece a nada jamás visto en la pantalla. Sam Flint, un experto en tecnología de 27 años e hijo de Kevin Flint, investiga la aparición de su padre y se encuentra metido en el mismo mundo de programas violentos y juegos de lucha donde su padre ha estado viviendo los últimos 25 años. Junto al legado confidente de Kevin, padre e hijo, se embarcan en una nueva aventura vida-muerte a través de un ciberuniverso visualmente increíble que se ha hecho mucho más avanzado y mucho más peligroso. Secuela de la mítica película Tron, dirigida y escrita por Steven Lisberger en el 82, no han obligado Jeff Bridges y con los jóvenes Gareth Haldung y Olivia Wilde. Balada triste de trompeta. Esperpento en una España de circo. En el cuerpo a cuerpo es donde se decide la vida y la muerte. ¿Algo que objetar, payaso? No. Así me gusta. Solo una pregunta. Dime. ¿Me cambio de ropa? No. Un payaso con un machete. Vas a acojonar a esos cabrones. 1937. Los monos de un circo aúllan salvajes dentro de su jaula mientras en el exterior los hombres se matan en otro circo. La guerra civil española que sigue su curso. El payaso tonto del circo, reclutado a la fuerza por los milicianos, termina perpetrando sin abandonar su disfraz una carnicería a machetazos entre las filas del bando nacional. Así da comienzo esta peripecia en que Javier y Sergio, dos terroríficos y desfigurados payasos, se enfrentan a muerte por el ambiguo amor de una bailarina durante la era del franquismo. Antonio de la Torre, Carlos Areces y Carolina Bang protagonizan la premiada y esperada película de Álex de la Iglesia, una continua referencia a los altos y bajos de la España del siglo XX. Pues yo también. A casa por Navidad, un cuento noruego bajo el frío. Har du det du ønsker deg? Nei, men kanskje du gjør? Nei, jeg ønsker meg ingenting, ja. Dessuten så feirer ikke vi jul hos oss. Vi jo muslimer. En la pequeña ciudad noruega de Skogli, varios personajes que presentan una amplia gama de edades, clases sociales, se entrecruzan mezclando el humor con la tragedia, la ternura con la desesperación, el miedo al perdón y la esperanza. Las diferentes historias tocan todos los aspectos de la convivencia y exploran el amor a cualquier edad y en todas sus fases, desde el nacimiento hasta la muerte. Tinta Coral deja buen pozo, que se basa en una selección de historias cortas de la colección Dejad regalos suaves debajo del árbol, del autor noruego Evy Henriske. La cinta ganó el premio al mejor guion en el Festival de San Sebastián de 2010. El discurso del rey Colin Firth es el monarca tartamudo en la Inglaterra bélica. Mi esposo es... tiene que hablar en público. He recibido... Tal vez debería cambiar de empleo. ¿Y si mi esposo fuese el rey? Tras la muerte de su padre, el rey Jorge V, y la escandalosa abdicación del príncipe Eduardo VII, Bertie, afectado desde siempre de un angustioso tartamudeo, asciende de pronto al trono como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la guerra y necesita desesperadamente un líder, por lo que su esposa Isabel, la futura reina madre, le pone en contacto con un excéntrico logopeda llamado Lionel Lowe. A pesar del choque inicial, los dos se sumergen de lleno en una terapia poco ortodoxa que les llevará a establecer un vínculo inquebrantable. Con el apoyo de Lowe, su familia, su gobierno y Winston Churchill, el rey supera su afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y lo unirá en la batalla. El discurso del rey es la segunda incursión cinematográfica del director Tom Hooper después de The Damned United y las prestigiosas miniseries John Adams y Elizabeth I. Una cinta destinada a estar en todos los premios del año, incluyendo, por supuesto, a los Oscar. Un Colin Firth que emociona y estremece cada vez que se acerca al angustioso micrófono, además de un reparto de lujo con Jeffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Timothy Spall, Michael Gambon y Derek Jacobi. ¡No puede sentarse ahí! ¿Por qué? Es una silla. ¡Es la silla de San Eduardo! Pues aquí hay muchos nombres grabados. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Por qué iba a perder el tiempo? Ahora los padres son ellos. Ben Stiller, Robert De Niro. Y los más pequeños de la familia Foyer. Mi investigación geológica me ha permitido rastrear los orígenes de mi familia desde 1643. Siempre ha habido un patriarca guiándola en los buenos tiempos y en los malos. Así que debo preguntarte, si yo cayera, ¿estarías preparado para ser... ¿el padrino? ¿El padrino? Han tenido que pasar 10 años los pequeños Fokker con su mujer, Pam, incontables obstáculos para que Greg Fokker consiga finalmente entenderse con su exigente suegro Jack Barnes. Tras los problemas económicos, Greg consigue un segundo empleo en una compañía farmacéutica. Sin embargo, los recelos de Jack hacia su enfermero favorito regresan con más fuerza que nunca. Cuando se presentan todo el clan de Greg y Pam, incluido un antiguo amor rechazado por Pam, Kevin, al celebrar la fiesta de cumpleaños de las gemelas, Greg debe demostrar al escéptico Jack que es completamente capaz de ser el hombre de la casa. Pero con todos los malentendidos, el espionaje y misiones secretas, ¿conseguirá Greg pasar al examen final de Jack y convertirse en el próximo patriarca? ¿O se romperá para siempre el círculo de su confianza? Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, la tercera entrega de una de las sagas de comedia más taquilleras de la historia. No creo que tengas madera de líder. Te estoy observando. También tengo ojos, así que estaré observándote. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Lo hemos dicho en la entradilla del programa, habíamos convocado, agradecemos su disponibilidad, interés de participar en el programa de hoy, a tres expertos, que seguro que algunos de vosotros conocéis, del mundo de la comunicación cinematográfica en Internet. Les hemos preguntado lo que ha significado para ellos este 2010, tanto en lo bueno como en lo malo, aunque como la mente tiende a olvidar lo que menos le gusta, pues es evidente que lo que más se destaca es grandes títulos del año, esos grandes momentos, esas grandes escenas en un 2010 en el que hemos tenido muchas pérdidas, muchos in memoriams, pero también, pues yo creo... Ya vamos a ver qué nos comentan ellos, que algún título que dentro de 5, 10, 20 años recordaremos con aprecio, con cariño, incluso hablando de él como un clásico moderno. Por este orden hablan Jesús León, de Blog de Cine, Javier Ruiz de Arcaute, de Las Horas Perdidas, y David Rivet, de Tu Blog de Cine. Posiblemente las tres páginas más visitadas y las tres páginas de más calidad y de más popularidad en la blogosfera cinematográfica en Internet. Así que Jesús, Javier y David, de Blog de Cine, Las Horas Perdidas y Tu Blog de Cine respectivamente, nos comentan lo que ha sido para ellos este 2010, un año de cine. Santa Claus is coming to town. Yo este año me vuelvo a quedar una vez más con Disney y Pixar y Toy Story 3. Fue el estreno estrella de este verano y la verdad es que la película cumple todas las expectativas que siempre genera Pixar, al mismo de nivel y a la misma calidad de siempre, y encima pues con una historia que ya la tercera entrega, ya conocemos a los personajes, que por cierto tienen un carisma impresionante, muchísimos puntos a favor precisamente por eso, y bueno, creo que es una película sensacional en todos los sentidos y súper divertida, tanto para adultos como para niños, ¿no? Los niños, por supuesto, se lo van a pasar y se lo pasan pipa con la historia de los personajes de Woody y Buzz, pero también los adultos encuentran ahí muchísima información sentimental, nostalgia, en fin, apela a muchos sentimientos y creo que la película es redonda, ¿no? Un poco más reciente que La Red Social, y sobre todo porque me ha sorprendido gratamente. No esperaba gran cosa de una película que pudiera tratar sobre Facebook, ¿no? Sobre el origen de Facebook, aunque no sea el tema principal, pero bueno, sí está muy presente. Me era un poco escéptico, pero la verdad es que la película me ha sorprendido gratamente. Una película contundente, con un estilo, una forma de narrar trepidante y muy emocionante, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Esa la he visto una vez, pero tengo que volver a verla de nuevo, porque la verdad es que creo que es el segundo título a destacar de este año. Decepción, bueno, podemos poner un par de ellas. Una de ellas sería Robin Hood. Me decepcionó, aunque tampoco esperaba demasiado, pero la verdad es que me parece que tanto Ridley Scott como el actor protagonista han pasado la película un poco sin ganas, ¿no? Un poco desganados, sin fuerza, y no sé, supongo que Ridley Scott ya está un poco mayor, o es una película que ha hecho un poco por cumplir currículum y seguir adelante con sus producciones y con otras más ambiciosas, pero la película la verdad es que deja mucho que desear, y como yo titulaba en mi crítica, creo que es el menos hood de todos los Robin. Y otra película sí que también me ha decepcionado bastante, aunque es una película con menos difusión y menos repercusión, ha sido The Gerfeld Experience, la de Soderbergh, que bueno, parecía que podía ser una película que se saliera un poco de lo habitual, siguiera esa línea suya experimental y radical, pero la verdad es que la película se queda, para mí, bueno, mi punto de vista, en un mero ejercicio de estilo visual. Y no es una película que no tiene, cuya historia no conecta, muy muy hueca y todo pues un poco para lucimiento estético, lo cual pues la verdad es que me irritó bastante. Pues imagino que no seré el único que lo diga, pero bueno, este ha sido el año de la crisis, una crisis que nos ha afectado a todos y yo creo que también ha afectado al cine, ¿no? Con ciertos recortes, con cambios en las ayudas al cine, ¿no? Que se llevaron a cabo mientras estaba Inés y Guardans, hasta que se lo quitaron del medio porque al parecer les resultaba algo molesto en el ministerio, porque estaba llevando una política más o menos agresiva de cara a lo que había sido tradicionalmente la política desde el ministerio de cara al cine. Y es una crisis que se nota pues en que va menos gente al cine, en que el cine español también ha tenido menos espectadores, aunque eso siempre es una cosa que va y viene, ¿no? Que hay años muy buenos y otros años muy malos. Y este año, a falta de grandes nombres que hayan estrenado en salas, pues se nota que que ha habido un descenso de espectadores. También creo que ha sido el año en el que el 3D se ha consolidado en los cines, aunque pasados varios meses desde que se estrena, desde que se estrenó Avatar, pues se nota que no es la panacea ni lo que iba a salvar a las películas ni nada, porque ha habido películas que, a pesar de estar hechas en 3D, ni han funcionado tan bien como esperaban, ni que el 3D puede ser la excusa de cara a hacer una película. Puede ser una herramienta, pero no el motivo por el que un director o una empresa decide producir una película, ¿no? Y también es el año en el que 3D pues ha llegado a las casas, ya con los televisores en 3D, y me imagino que en cosa de un año o dos pues empezará a notar si realmente se acaba consolidando en las casas, pues que varias películas pues también se orientarán un poco así, ¿no? Este año muchos rodajes se están haciendo en ese formato, sobre todo en Hollywood, pero bueno, también en España se han hecho ya películas así. Y veremos a ver qué tal funciona, y si no, pasa como muchas veces que cuando sale una tecnología nueva pues avasalla un poco al resto de aspectos más importantes en una película. Y luego, respecto a películas, pues yo en 2010 me quedaría con tres títulos de los que he podido ver, que este año no he podido ir tanto como me hubiese gustado al cine, pero me quedaría con Toy Story 3, que me pareció una gran película, una película precisamente hecha en 3D, y que el 3D no era la excusa para hacer la película, que era lo que yo me temía, sino que simplemente era una herramienta que incluso pasaba muy desapercibida porque no hacían un uso subrayado de ese elemento, ¿no? Y en cambio se habían construido una gran historia que para mí es incluso la mejor de las tres de la saga. Luego también me quedaría con Origen, la última película de Christopher Nolan, que me acabo de comprar en DVD, en la edición guay está con su caja metálica y todo. Y porque, bueno, me parece que consolida a Nolan pues como con un director de cine comercial, pero muy personal, que no gusta a todo el mundo, pero bueno, desde luego es un tío que se puede decir que atrae al público, que sus películas gustan y que al menos se esfuerza en ser original dentro de lo que el cine así más comercial permite, ¿no? Y de lo que Hollywood seguramente dejaría a otra gente. Yo creo que él se ha hecho su pequeño hueco y dentro de Hollywood, y es una persona en la que ahora mismo hay una confianza y que le permite que haga pues historias más originales, porque Origen al final no deja de ser un thriller, una historia muy sencillita en cuanto a concepto, que es una historia en donde los personajes se meten en la mente de otros para instalar o copiar ideas, pero que luego exige una producción enorme de cara al despliegue visual que él realiza, ¿no? Y por último, pues La Red Social. También me parece un peliculón, que también una peli de la que esperaba poquito al principio, porque me sonaba muy raro eso de que hiciera una peli sobre Facebook, y realmente, claro, no era sobre Facebook, sino sobre cómo se generó y se construyó. Pues hay una trama de bueno, al final es una amistad entre juicios, sobre todo como un tipo incapaz de sentir empatía hacia su mejor amigo por pura ambición o incluso por discapacidad emocional que tiene, pues manda todo al traste, a pesar de tener quizá uno de los proyectos más exitosos de la década o del nuevo siglo en el que estamos, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que ha sido un año pues un poco en la tónica de los últimos, no especialmente destacable en cuanto a la calidad de las películas, pero donde sí que ha habido, pues como siempre, unos pocos títulos que yo creo que salvan un poco la papeleta, sobre todo en el cine de Hollywood, que en el que se ve que sigue estando en esta tónica de repetir ideas, hacer remakes, estirar sagas hasta ya exprimir la última idea posible de las mismas, y muchas veces pues agotando ideas de forma que acaba apareciendo un viejo moribundo en vez de un buen final, ¿no? Para una historia. Y bueno, yo creo que ese es un poco el balance. A ver, 2011, ¿qué tal llega? Hay muchos títulos importantes, la verdad, que para este año. Yo creo que el cine español mejorará mucho en cifras, que como siempre, pues al final los datos de nuestro cine pues dependen de dos o tres títulos que de repente pues consiguen hacer mucha taquilla, ¿no? Pues sobre todo cuando son nombres importantes, pues como Almodóvar, Amenábar, Este año Bayona también estrena nueva película. Y el cine americano, pues bueno, a ver qué nos depara. Yo creo que siguen un poco en la tónica, ¿no? De traer muchos cines superhéroes, con Marvel explotando ya al máximo a todos sus personajes, pues con secuelas de Transformers, de Piratas del Caribe y tal, pues como siempre estirando la gallina de los huevos de oro al máximo. Pero bueno, tengo fe en que, como siempre, pues habrá títulos importantes y títulos a destacar que seguro que disfrutaremos todos mucho. Y nada, un saludo para todos los amigos de Lo que yo te diga desde Las horas perdidas, y que disfrutéis todos vosotros también de un buen 2011 de cine. Hasta luego. Bueno, ahí va mi lista de lo mejor del año, del 2010. Sin lugar a dudas, la primera en mi lista sería Toy Story 3, el broche de oro, una saga brillante y que ha ido un paso más allá con cada secuela. Siguiendo con la animación, Cómo entrenar a tu dragón, una película entrañable, muy por encima de la calidad habitual de DreamWorks. Otras películas que me han gustado mucho, Pariet, enterrado, intenso, implacable thriller claustrofóbico, mejor papel de Ryan Reynolds en toda su carrera. Corazón rebelde, recomendable drama musical, una película tierna, triste y divertida a partes iguales. Green Zone, Distrito Protegido, un buen thriller de acción, lástima que la taquilla no acompañará mucho. Origen, de Christopher Nolan, un notable hipnótico thriller de ciencia ficción que confirma nuevamente que el cine comercial también puede ser inteligente. Shutter Island, un paranoico thriller de excelente factura, con un genial DiCaprio como siempre y para nada la película más comercial de Scorsese. Y también Robin Hood, una espectacular, épica y emocionante película de aventuras, una suerte de precuela de la leyenda de Robin Hood que todos ya conocemos y para mi gusto injustamente menospreciada por la crítica y el público. Me he llevado también algunas sorpresas que no esperaba, El equipo A, por ejemplo, que pese a ser un poco fantasmona es una película de acción bastante disfrutable, Predators, que es un pseudo remake de la película de McTiernan, pero bueno, una secuela bastante decente. Repo Men, exagerada mezcla de ciencia ficción y acción que recuerda un poco a Paul Verhoeven. The Crazies, probablemente el remake del año. Rumores y mentiras, la mejor comedia adolescente que he visto en muchísimo tiempo, con alusiones a clásicos del género en los 80 y sobre todo al gran John Hughes. Y también Sherlock Holmes, que no las tenía todas conmigo estando Richie detrás de la cámara y menos después de la horrible Revolver, pero resultó ser una entretenida versión de Holmes. Y tampoco tan alejada del Holmes literario como muchos la acusan. Decepciones, fiascos, bastantes. Adele y el misterio de la momia, una película más bien ridícula y demasiado caricaturesca. Agnosia, una insulsa mezcla de thriller y drama romántico. Alicia en el País de las Maravillas, aborrecible y quizás la peor película de Burton hasta la fecha. Incluso peor que El planeta de los simios, que aunque mala, al menos se entretenía. Desde París con amor, una payasada intragable, una ensalada de tiros sin ton ni son con una pareja de polis imposible. El libro de Eli, panfleto religioso que deviene una tomadura de pelo como película de acción. El solista, un drama fallido que tenía todas las papeletas para emocionar al espectador y ganarse algunas nominaciones a los Oscars y al final ni lo uno ni lo otro. Y tres cuartos de lo mismo para The Lovely Bones, aunque esa quizás sí que le daría el aprobado o raspado. Legión, mediocre, cualquier capítulo de Sobrenatural es mejor. Número 9, decepcionante quizás por ser tan superficial, era mucho mejor el cortometraje. Pesadilla en Elm Street, insulso remake. Resident Evil Ultratumba, otra entrega mediocre de una saga ya de por sí bastante lamentable. Y Splice, experimento mortal, una mejunje de géneros que finalmente no funciona en ninguno. Y bueno, esto sería un poco todo lo que ha dado de sí para mi gusto el 2010. Un saludo a todos los lectores y oyentes de Lo que yo te diga. Ya les hemos escuchado, gracias nuevamente a Jesús León, Javier Ruiz de Arcaute y David Rivet por haber participado en este podcast. Ha sido un placer y un honor. Y ahora es el momento de escuchar al público, al pueblo soberano, al que construye y ya lleva construyendo pues ya muchos años, 6, 7 años, los que llevan construyendo día a día lo que es lo que yo te diga, lo que es lo que yo te diga en internet y ahora en su totalidad. Vamos a ver los foreros, qué es lo que opinan este año en los Foreto 2010, que llevan votando ya desde el pasado 6 de diciembre. Las reglas pues son muy parecidas a las de todos los años, los veteranos en votar. Ahora mismo se ha abierto una primera fase hasta el día 31 de diciembre, en la que cada forero puede dar una puntuación de 5, 4, 3, 2 y 1 a cada una de las apuestas en cada categoría: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz. Eso tanto en el apartado de cine como de televisión. Todo eso, libertad de voto absoluta, tanto en el tema del foro que hemos abierto, Foreto 2010, también se pueden enviar los votos por correo a coronado@loqueyotediga.com. Todo eso, esa primera fase de votaciones, es hasta el 31 de diciembre. El 3 de enero, lunes, publicaremos en la página los nominados, es decir, las 5 opciones más votadas en cada categoría por vosotros, por los foreros, por los oyentes del podcast, por los lectores de la página. Todos están invitados, por supuesto, a participar, y cuantos más mejor, para así hacernos mejor idea de lo que ha sido para vosotros este año 2010. Como digo, el 3 de enero conoceremos los nominados y a partir de ahí se abrirá una segunda votación ya definitiva. Votando sobre esos nominados, cada uno votará al favorito en su categoría, y el próximo 21 de enero, viernes, que además, según veo en el calendario, es el santo de los fructuosos y de Santa Inés, pues será el día en el que conoceremos los ganadores en una gala especial de los proyectos, que, como sabéis, es posiblemente la gala más larga de la historia, porque abarca todo el día, tanto en la página web como este año en Facebook y en Twitter. Así que nada, esperamos vuestros votos. Estamos todavía en la primera votación, ya sabéis, hasta el 31 de diciembre. Esperamos cuáles son vuestros favoritos en cada categoría, puntuándolos de más a menos 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. Y luego, pues los que tengan más puntuación, más votos por vuestra parte, serán los nominados, que daremos a conocer el 3 de enero. Y el día 21 conoceremos los ganadores. Son los Foreto 2010 y son, pues, lo que han sido siempre desde hace ya 7 años en nuestra página, un clásico. Es lo que ha sido un año de cine para vosotros. Esperamos vuestros votos. ¿Y eso cómo se cura? Vampiros de cine. En octubre de 2008 se presentó en el Festival de Sitges Déjame entrar, película sueca dirigida por Thomas Alfredson, que logró alzarse con el premio Méliès de Oro a la mejor película europea. A principios de 2009, con la fiebre de vampiros adolescentes ya instaurada en nuestro país y en el mundo entero, la película llegó a nuestras pantallas de cine, mostrándonos que el género vampírico puede ser tratado desde perspectivas muy diversas. ¿Qué haces? Nada. ¿Y tú qué haces? Nada. ¿Vives aquí? Sí. Aquí mismo, en estas barras. No, en serio, ¿dónde vives? Junto a tu casa. ¿Ah? ¿Y cómo sabes dónde vivo yo? No puedo ser amiga tuya, para que lo sepas. ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Acaso tiene que haber un motivo? Así son las cosas. Déjame entrar, cuyo remake americano fue estrenado a su vez en la pasada edición del Festival de Cine Fantástico, recibiendo muy buenas críticas, cuenta la historia de Oscar, un niño de 12 años que sufre acoso escolar y descubre que la vida es más dura de lo que en un principio puede parecerle a un niño de su edad. ¿Qué escribías en ese papel? ¿En qué papel? Dámelo. No. ¿Cómo que no? ¿Qué te he dicho? Refugiándose en su soledad, una noche conoce a Illy, su nueva vecina, una niña de ojos grandes y mirada profunda que bajo la palidez de su rostro esconde un tremendo secreto. ¿Cómo te llamas? Illy. ¿Y tú? ¿Illy? Sí. Yo me llamo Oscar. ¿Cuántos años tienes? 12. Más o menos. ¿Y tú? 12 años, 8 meses y 9 días. ¿Por qué dices que más o menos? ¿Cuándo cumples años? Pues no lo sé. Pero, ¿tú no celebras tu cumpleaños entonces? ¿Tus padres no saben cuándo es? ¿No te regalan nada por tu cumpleaños? No. Al conocer a Illy, Oscar siente un gran interés por ella. Solo la ve por las noches, soporta las bajas temperaturas sin tener que ir abrigada y le dice que no quiere ser su amiga. Aún así, es la propia Illy quien se va acercando a Oscar con el paso de los días. Así que has vuelto. Y tú también. Quiero estar sola. Y yo también. Pues vete a tu casa. Vete tú, yo vivo aquí hace más tiempo que tú. ¿Qué es eso? ¿Esto? Es un cubo de Rubik. ¿Es un rompecabezas? Sí. ¿Quieres intentarlo? Mañana me lo devuelves. Mañana quizá no venga. Pues pasado mañana, pero ni un día más, ¿de acuerdo? Mientras tanto, en la ciudad donde viven se suceden unas desapariciones y asesinatos inexplicables. Cuerpos vacíos de sangre y con extrañas mordeduras aparecen por la zona. A partir de ahora, directamente del colegio a casa. Y no salgas del patio hasta que yo vuelva. Eso ha ocurrido en Bellingby. A alguien que mata chavales seguro que no le supondrá ningún problema viajar un par de estaciones de metro. Ni tampoco andar un kilómetro. El asesino desangró a la víctima. Déjame entrar es más que una película de vampiros. Es una película de amor puro, sincero, del despertar de las primeras sensaciones que te produce el roce de una mano o un simple abrazo. Sensaciones que se viven más intensamente si no hay palabras por medio, como ocurre en esta película. La falta de diálogo se llena con miradas, con gestos, con infinidad de sentimientos que se expresan sin palabras y aún así nos produce mucho más que si escucháramos una declaración en toda regla. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Illy, ¿Quieres ir en serio? ¿Cómo? Que si quieres ser mi novia. Oscar, yo no soy una chica. Vale, pero ¿quieres que vayamos en serio o no? ¿No podemos seguir igual que estamos? Supongo. ¿Se hace algo especial cuando se va en serio? No. Entonces todo es igual. Sí. Pues vayamos en serio. ¿Sí? Tú y yo. ¿De verdad? Ajá. Bien. El miedo de Oscar a no ser aceptado en su mundo se une al miedo de Ilya a no poder sobrevivir en el suyo. Juntos hacen lo posible para poder subsistir y superar los obstáculos a los que se enfrentan, y se ayudan mutuamente cada uno dentro de sus posibilidades. ¿Qué te ha ocurrido? Ahí. Unos chicos de mi clase. ¿Tú a qué colegio vas? Oscar. Oye. Devuelve el golpe. Nunca se lo has devuelto. ¿No es verdad? Pues hazlo. Devuélveselo. Con fuerza. Pero es que ellos son tres. Golpéales con más fuerza aún. Golpéales con todas tus fuerzas y te dejarán en paz. Ya, pero ¿y si...? Pues yo te ayudaré. Puedo hacerlo. Con una banda sonora llena de piano e instrumentos de cuerda, cuyas melodías tienen la intensidad justa en el momento preciso, y una sucesión de escenas que ponen los pelos de punta sin tener que ser terroríficas al uso, Déjame entrar se convierte en una película de obligado visionado para todos aquellos que aman el buen cine. Sin duda nos encontramos aquí con una de las mejores películas europeas de la década. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Señora Norbert, creo que salvaremos el brazo de su esposo. ¿Dónde se lo enviamos? Oh, Frank, me alegro tanto de verte. Gracias, Frank. De nada. ¿Dónde está Norbert? Está aquí, Frank. Bien. Norbert, soy yo, Frank, tu colega. ¡Oh! ¡Oh! Espera, yo lo haré. ¡Oh! ¡Oh! Dale al interruptor que hay en la base. Norbert, soy yo, Frank. ¿Quién te ha hecho esto? I love you. Yo también te quiero, Norbert. ¿Quiénes fueron? Un yate, un barco. Está bien, Norbert, un barco. Cuando te recuperes, iremos a navegar en un barco, un crucero, como el año pasado. No, drogas. Enfermera, dele alguna droga. ¿No ve que está sufriendo? No. Pínchele deprisa. No, heroína, Frank. Norbert, eso ya es más jodido. Tendrás que darme un par de días para conseguirla. Oh, mi pobre Norbert. Es un verdadero santo, Frank. Es incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Quién pudo hacerle algo así? Es difícil decirlo. Una banda ambulante de asesinos, un chantajista, un marido cabreado, un amante gay. Frank, tampoco te pases. Un buen poli atacado innecesariamente en una emboscada por unos cobardes maleantes. Esa no es forma de morir. Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir. Terrible. Tranquila, Wilma. Ya verás cómo tu marido se pone bien. Tú no debes preocuparte por nada. Trata de ser optimista. No dejes que la duda te atormente. Tienes razón, Wilma, pero yo no esperaría hasta el último momento para donar sus órganos. Lo que intento decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, volverá a estar en la brigada policial. Si no, se queda como un vegetal baboso, claro. Pero creo que eso es de lógica. Wilma, ¿se te ocurre algún motivo por el que Norbert estuviera anoche en el puerto? No, pero encontré esto en casa, en un cajón. Una fotografía. I love you, llegado de Caracas. Un barco panameño. Frank, cuando Norbert te dijo I love you, te estaba diciendo el nombre del barco. Ya me doy cuenta. Ahora será mejor comprobarlo. Quiero a todos los hombres disponibles. No puedo cederte a nadie. Estamos a cargo de la seguridad para la visita de la reina Isabel. Y ya ando corto de personal. Wilma, te lo prometo. Sea quien sea el que hizo esto, nadie en todo el cuerpo descansará un solo minuto hasta que esté entre rejas. Vamos a comer algo. Sí, vamos. O. S. C. A. R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on. Vivimos semanas, vivimos días muy intensos relacionados con la información de los Oscar, toda la información en nuestra web, en el apartado Conexión Oscar y también en el Salón de Premios del Foro. Y la verdad es que ahora, estos días de Navidad, la cosa se calmará un poco antes de que llegue la gran traca de enero, que desembocará con las nominaciones de los Oscar, que se conocerán el día 25. De momento, las noticias más interesantes que hemos conocido es la elección de los presentadores de los Oscar. Y se intenta rejuvenecer la edad del perfil de público que sigue la ceremonia y también amenizar un poco la cosa después de la tediosa ceremonia del año pasado con Steve Martin y Alec Baldwin. En esta ocasión serán James Franco y Anne Hathaway que presentarán por primera vez la ceremonia. Lo curioso del caso es que James Franco, además de presentador, parece que también será nominado, también será candidato por su papel en 127 horas, ya que tendrá, por lo tanto, tendrá esa doble función. Asimismo, Anne Hathaway ya demostró ciertas dotes de espectáculo y de vis cómica, sobre todo en ese número inicial que se marcó con Hugh Jackman en la edición de los Oscar de hace 2 años. En esta edición, la primera opción de la Academia volvía a ser el austriaco Hugh Jackman, que consiguió buenos datos de audiencia con su aparición hace 2 años, pero el actor de Lobezno no ha querido repetir con el fin de no encasillarse. Y es época de nominaciones, y la crítica ha nominado y ha premiado a La Red Social. Ha sido un paseo militar que no se recordaba desde los tiempos de L.A. Confidencial hace 13 años, lo cual luego tampoco le sirvió para nada porque fue derrotada con Titanic. Pero La Red Social tuvo un gran comienzo de carrera porque se adjudicó las 10 primeras asociaciones de críticos, los veredictos más importantes como los de Nueva York, Los Ángeles, Washington o Boston, cayeron del lado de la película de David Fincher en categorías como las de película, director y también el guion de Aaron Sorkin. También algunas de esas asociaciones también premiaron el trabajo de Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, personaje que además ha sido elegido este año por la revista Time como el más importante del año. Luego todo esto también se confirmó en los Globos de Oro, que si bien nominaron El discurso del rey como la película favorita con 7 nominaciones, enseguida llegaba La red social con 6, las mismas candidaturas que The Fighter. Los Globos de Oro es una edición que este año no dejan muchas sorpresas en las principales categorías: Cisne Negro, The Fighter, Origen, El discurso del rey y La red social pelearán por el Globo de Oro la mejor película de drama, un premio que en los últimos 6 años solo ha coincidido una vez con los Oscar, pero bien es verdad que ayuda a apuntalar las opciones de los intérpretes. Bastante descafeinado está este año el apartado de mejor comedia musical, ya que para ello han tenido que nominar a películas tan cuestionables como The Kids or Alright y sobre todo la versión de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, la película de acción Red que protagonizan Bruce Willis y Helen Mirren, The Tourist con Angelina Jolie y Johnny Depp y el musical Burlesque. En la presencia semi-española destaca la nominación de Beautiful en el apartado de mejor película de habla no inglesa. Se enfrentará a películas como El concierto de Francia, Yo soy el amor de Italia, En un mundo mejor de Dinamarca y The Edge de Rusia. Y en lo referente a premios importantes, el mes ha terminado con las importantes nominaciones de los gremios de actores. Y son muy importantes porque rara vez quien no está aquí nominado logra luego la nominación y la posterior victoria al Oscar. El año pasado, de los 20 nombres en las categorías de cine nominados en el gremio de actor, 19 estuvieron nominados. Pero algo parece indicar de que este año la estadística no será tan favorable debido a las sorpresas que ha habido en las nominaciones. El discurso del rey de Fighter son las mejor tratadas por el gremio con 4 nominaciones. Cisne Negro y The Kids All Alright consiguieron 3. La gran olvidada es Origen, que no consigue ninguna nominación al no lograr colarse en la categoría de mejor actor de reparto del año. Los candidatos a mejor actor son Jeff Bridges por Valor de Ley, Robert Duvall por Get Low, Jesse Eisenberg por La red social, Colin Firth por El discurso del rey, James Franco por 127 horas. Parece que estos 5, salvo sorpresas, sean también los 5 candidatos al Oscar. El único que puede aguarles la fiesta es Ryan Gosling por Blue Valentine, que sí que consiguió la nominación al Globo de Oro. En el apartado de mejor actriz son candidatas por el gremio Annette Bening por The Kids All Alright, Nicole Kidman por Rabbit Hole, Jennifer Lawrence por Winter's Bone, Natalie Portman por Cisne Negro y Hilary Swank por Conviction. Precisamente esta ha sido la gran sorpresa, la introducción de Hilary Swank por Conviction, una película alejada de la carrera totalmente, porque parecía que ese hueco lo ocuparían otros nombres como Michelle Williams, Halle Berry o Leslie Manville. Pero parece que el gremio de actores les gusta que se batan en duelo de vez en cuando a Annette Bening con Hilary Swank. Ya saben que por ahí está la leyenda negra de que no sentó nada bien a Annette Bening perder sus 2 Oscar enfrentándose directamente con Hilary Swank los años en los que esta última ganó las estatuillas por Boys Don't Cry y Million Dollar Baby, cuando la Bening era favorita. A pesar de esta inclusión sorpresa, parece muy improbable que Hilary Swank logre este año la nominación al Oscar. En la categoría de actor de reparto están Christian Bale por The Fighter, Mark Ruffalo por The Kids All Alright, Jeffrey Rush por El discurso del rey. Estos 3 parecen nominados claro. Completan el quinteto John Hawkes por Winter's Bone y Jeremy Renner por The Tom Ciudad de Ladrones. Si bien Renner pues parece que no tendrá problemas en conseguir una segunda nominación consecutiva después de la conseguida el año pasado por En tierra hostil, es raro, es difícil de que, como en el gremio, los Oscars se olviden de Andrew Garfield por La red social. Lo más probable es que en los Oscars esté nominado Andrew Garfield en lugar de John Hawkes, el padre de Winter's Bone, que sí que ha sido nominado por el gremio. Y en la categoría de actriz de reparto han sido nominadas por el gremio Amy Adams por The Fighter, Melissa Leo también por The Fighter Helena Bonham Carter por El discurso del rey, Mila Kunis por Cisne Negro y Haley Steinfeld por Valor de Ley. Aunque no esté entre las contendientes, no hay que desestimar las opciones de la australiana Jackie Gibber, que por la criminal Animal Kingdom, por su papel de matriarca, ha conseguido importantes premios de la crítica, también la nominación al Globo de Oro, y lo más probable es que se cuele en este quinteto que hemos mencionado, desbancando bien a Mila Kunis o a la joven Haley Steinfeld por Valor de Ley. Los premiados, los ganadores finales de esta 17ª edición del Gremio de Actores, se conocerán el 30 de enero de 2011. Y tanto los Globos como el Gremio también han tenido especial cuenta con las series de televisión. En drama han seguido nuevamente Mad Men, The Good Wife, como en los últimos años, y en comedia Modern Family y Glee son las principales series que dominan. De los estrenos de este año destaca la nominación al Globo de Oro en Mejor Serie de Comedia y también Mejor Actriz de Comedia a Laura Linney por The Big Sea. De los estrenos más potentes del año destaca la inclusión en drama de Boardwalk Empire, la serie de HBO dirigida por Martin Scorsese, producida por él mismo, que parece que puede hacer que termine la hegemonía de Mad Men que ha impuesto en los Globos de Oro los últimos 3 años. Steve Buscemi también ha conseguido la nominación al mejor actor por esta serie. Expreso. De actualidad. Tiempo de actualidad y que, como es habitual, repasamos con Ana Nula. Leonardo DiCaprio será un psycho killer en The Devil in the Big City. Leo, al parecer, podría dar vida a su primer villano en la gran pantalla en The Devil in the White City. Su productora, Appian Way, lo ha implicado en un proyecto bastante estimulante donde interpretaría al primer asesino en serie de la historia americana, una especie de Aníbal Lecter del siglo XIX. Su personaje se llama Dr. H. Holmes, y su especialidad eran las jovencitas solteras que engañadas iban a un hotel para posteriormente ser asesinadas a sangre fría y mutiladas. Se basa en el libro de no ficción de 2003 The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America. DiCaprio está interesado desde hace un tiempo en interpretarlo. Antes, para el papel, se tenía en mente a Tom Cruise, pero la cosa se estancó, y Appian Way se hizo con los derechos de la novela para llevarla finalmente a la gran pantalla. A Holmes se le acusa de la muerte de entre 20 y 200 personas en la ciudad de Chicago, en el contexto de la Feria Mundial que se celebró allí en 1893. El modus operandi de Holmes, atención, consistió en construir un hotel para atraer a jóvenes señoritas solteras para disfrutar de una noche de lujo y equipamiento con sauna, jacuzzi, puertas corredizas, habitaciones secretas, cámara de gas, mesa de disección y crematorio. La susodicha novela ha estado durante 3 años en la lista de bestsellers del New York Times, ha vendido unos 2,3 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 17 idiomas. Antes de embarcarse en este proyecto, DiCaprio se pondrá bajo las órdenes de Clint Eastwood para dar vida al fundador del FBI en Hoover y de Baz Luhrmann en una nueva versión del Gran Gatsby. Matt Damon interpretará al ciclista Lance Armstrong. Se lleva comentando desde que terminó la época dorada del ciclista. Ahora que está al borde de la retirada definitiva, se confirma que Matt Damon será el encargado de encarnar al ganador de 7 Tours de Francia consecutivos. Los Angeles Times confirmó hace unos días que será el actor Matt Damon quien dé vida en la gran pantalla a Lance Armstrong, considerado uno de los mejores de la historia y convertido ya en una leyenda por haber conseguido superar a los 25 años un cáncer testicular con metástasis pulmonares y cerebrales, para posteriormente obtener la victoria en 7 Tours de Francia consecutivos, hito que ningún otro ciclista ha logrado. La película se centrará en determinados aspectos de su vida, en concreto su infancia, en Texas, el diagnóstico del cáncer en 1996, la relación con su primera esposa, Kirsten, el nacimiento de su primer hijo y su regreso a la alta competición. La cinta será dirigida por Frank Marshall y se basará en el primer libro sobre Armstrong titulado It's Not About the Bike. El futuro de James Cameron es de color azul. Se hablaba mucho de Cleopatra con Angelina Jolie, pero parece que cualquier posibilidad queda descartada. James Cameron tendrá mucho trabajo con las dos secuelas de Avatar que pretende estrenar en diciembre de 2014 y de 2015 respectivamente. El guion comenzará a escribirse a primeros de 2011, y la verdad es que con estas declaraciones del director parece que era un destino inevitable. Avatar fue concebida como una épica historia de fantasía, un mundo que el espectador pudiera visitar a través de diferentes plataformas. Este momento supone el comienzo de la siguiente fase de ese mundo, ha declarado. Daniel Day-Lewis será el Lincoln de Steven Spielberg. Tras muchos años como proyecto anunciado, Liam Neeson dio una gran estocada cuando declaró que abandonaba el biopic que tenía en mente Spielberg sobre Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. Muchos pensábamos que eso significaría que el proyecto se cancelaría definitivamente. Nada de eso. Spielberg sigue con él entre ceja y ceja y se anuncia que ya ha encontrado un nuevo actor. Daniel Day-Lewis, que tendrá ganas de quitarse el mal sabor de la boca de Nine, le encarnará en una película basada en el libro Team of Rivals, de Doris Kearns Goodwin, ganador del Pulitzer, que se adentra en los conflictivos e importantes años de la presidencia de Lincoln en los que se produjo la abolición de la esclavitud, 1863, y el final de la Guerra Civil, 1865. El guión corre a cargo de Tony Kushner, el autor de la obra Ángeles en América y nominado a un Oscar por el guión de Múnich. La película comenzará a rodarse a finales de 2011 con el objetivo de que llegue en 2012, momento en el que Spielberg quería rodar Robopocalypse. Veremos cómo se va desarrollando todo porque dentro de un año nos llegarán dos películas de él. Tintín y el secreto del unicornio, la que da miedo, y War Horse, la que da esperanzas. Antonio Banderas vuelve a la dirección inmerso en la soledad. El actor malagueño recibió la espiga de honor del Festival de Valladolid y allí aprovechó para anunciar la que será su tercera película como director tras Locos en Alabama y El camino de los ingleses. Banderas cambia totalmente de género para un psicothriller con toques de ciencia ficción sobre un coronel español, el propio Banderas, que sufre síndrome de estrés postraumático causado por la guerra y acaba inmerso en una gran soledad. Lo más destacable es que el guión correrá a cargo de Eric Jendersen, responsable de la serie Hermanos de Sangre y la cinta The Big Bang, que también protagoniza Banderas. El proyecto se llama Solo y debería llegar a lo largo de 2012. El director de Buried, Enterrado, sigue ambicioso. El director de Buried no quiere que las sensaciones que ha despertado su película caigan en saco roto. Por eso es el mejor momento para asegurar un nuevo proyecto y jugar en ligas superiores, si tenemos en cuenta que ha fichado para su nueva película a Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy. El argumento versa sobre una psicóloga especializada en temas paranormales que centra sus investigaciones en un mago reconocido. El propio Rodrigo Cortés ha definido a la película, llamada Red Lights, como un título paranormal sobre cómo el cerebro no tiene una imagen verdadera de la realidad. Un Bourne sin Damon y quizás sin Bourne. Aunque el respetable se haya alegrado con la decisión de que fuera Tony Gilroy el director de la nueva entrega de las aventuras de Jason Bourne, tras haber sido guionista de la misma y director de Michael Clayton, que nadie piense en volver a ver a Matt Damon como el agente en Bourne Legacy, la cuarta película que se tiene en mente sobre el personaje. Tony Gilroy nos da las pistas. Es un guión completamente original, no es un reboot, ni un remake, ni una precuela. Nadie va a reemplazar a Matt Damon. Habrá nuevo héroe, un nuevo capítulo. Es un proyecto independiente del resto. La forma más sencilla de imaginarlo es una expansión o revelación. Jason Bourne no estará en el film, pero está muy vivo en él. Lo que pasó en las tres anteriores películas es el detonante de lo que ocurre en la cuarta. Quiero construir una leyenda y una conspiración a gran escala. El mundo está avanzando de una forma que invitan a Bourne a regresar por las sombras. Un Bourne sin Bourne es lo último que nos faltaba por ver a la hora de estirar franquicias. ¿Se atreverán a ello? Zack Snyder dirigirá Superman. Si Tony Gilroy se atreve a saltar a la silla de dirección de la saga Bourne, no menos importante es conocer que Zack Snyder será el director de la próxima película de Superman. Ha sido una sugerencia de Christopher Nolan, que ya se sabe que está de asesor para revitalizar una franquicia que ahora mismo no le llega ni a la altura del betún a la de Batman. La idea es estrenar en diciembre de 2012 y aunque el proyecto esté todavía muy verde, con la confirmación del director, el tema se irá agilizando. Snyder ya salió airoso en proyectos como Amanecer de los Muertos, 300 y Watchmen, y veremos si su habitual estética de violencia también puebla la nueva cinta del héroe de la capa roja. Por otro lado, se rumorea que el villano central será el general Zod, que ya aparecía en Superman 2 interpretado por Terence Stamp. Snyder se encuentra actualmente en la postproducción de Sucker Punch y acaba de estrenar Ga-Holl, la leyenda de los guardianes. Christopher Nolan pone las cosas claras sobre su tercer Batman. El director ha salido a desmentir el rumor que surgió en el que se señalaba que para la nueva película de Batman se utilizaría material desechado de la anterior película con el Joker encarnado por Heath Ledger para llevar a cabo la transición entre una película y otra. Finalmente, nada de eso. Nolan ha señalado que no habrá ni rastro del Joker en la nueva entrega. Estoy muy contento, muy contento de embarcarme en el último capítulo de nuestra saga de Batman sin sentirme con la obligación o el deber con el estudio. Lo hicieron muy bien con Origen, así que me siento capaz de concluir nuestra historia de manera muy entusiasta. Nolan también señala en la entrevista para IndieWire que este será su último Batman y que Tom Hardy, el único nuevo fichaje confirmado, tendrá un importante papel. El guion estará listo en enero para comenzar a rodar en abril. Lo los mejores debuts de la historia del cine. Esto de las listas surge cuando uno está ocioso. Es lo que le ha ocurrido a la Online Film Critics Society, que ha elaborado en un listado las 100 mejores óperas primas de la historia del cine. Estas son las 10 primeras: Ciudadano Kane, de Orson Welles; Cabeza Borradora, de David Lynch; La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero; El Halcón Maltés, de John Huston; Al Final de la Escapada, de Jean-Luc Godard; Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino; La Noche del Cazador, de Charles Laughton; Sangre Fácil, de Joel y Ethan Coen; Los 400 Golpes, de François Truffaut; y 12 Hombres sin Piedad, de Sidney Lumet. En el listado también encontramos dos películas españolas: La Edad de Oro, en el número 29, y El Orfanato, en el 86. El listado completo se puede ver en nuestra web y, como siempre, da para el debate. A Disney no le gustaba el Sparrow de Johnny Depp. Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, Johnny Depp comentó que Disney odiaba su interpretación de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. A pesar de haber sido nominado a un Oscar como mejor actor por este papel, lo cual nos sorprende, pero imaginamos también que en un principio Disney no vería clara la personalidad que Depp dotó al personaje, bastante peculiar, como siempre se ha dicho, pero resultona al fin y al cabo. Lo que más gracia nos ha hecho es que comentó también que el estudio no podía soportar su interpretación del personaje, y un día un ejecutivo del estudio llegó a preguntarle si se suponía que Sparrow era gay, a lo que Depp le respondió, con bastante desparpajo: "Todos mis personajes son homosexuales", lo que según él puso al ejecutivo realmente nervioso. Ahora bien, les debió dejar de disgustar cuando vieron los resultados en taquilla de esta saga, que les ha llenado las arcas, y actualmente, de hecho, están rodando la cuarta entrega con Depp al frente, acompañado de nuestra actriz Penélope Cruz. Además, la idea del estudio es hacer otra trilogía completa de Piratas del Caribe, por lo que queda demostrado que el dinero lo puede todo en Hollywood. Mark Wahlberg critica el incidente. El intérprete, en un distendido acto celebrado en un hotel de Beverly Hills al que acudieron varios medios, se refirió a esa cinta cuando se le preguntó por su relación con Amy Adams, actriz del reparto de The Fighter, con la que estuvo a punto de trabajar en el incidente de M. Night Shyamalan. "Yo era un gran admirador de Amy. De hecho, tuvimos el placer de comer juntos para hablar sobre otra película y fue una mala película que yo hice. Ella decidió no trabajar en ella. No quiero decir qué película. Bueno, está bien. Era El Incidente, de M. Night Shyamalan. Es lo que es. Jodidos árboles, esas plantas", manifestó el intérprete, provocando sonoras carcajadas en la sala. La cinta, estrenada en junio de 2008 en Estados Unidos, le valió por entonces las peores críticas en la carrera de Shyamalan, director del Sexto Sentido. Se trataba de un thriller apocalíptico con tintes sangrientos sobre amenazas de la naturaleza y fenómenos inexplicables, en el que una familia huye por los campos de Pensilvania con el fin de no verse afectada por una extraña fuerza que inhabilita el más básico de los instintos, el de supervivencia. El actor daba vida al profesor de ciencias Elliot Moore, mientras que Zoe Deschanel fue quien finalmente interpretó a su esposa en el filme. Otras de las noticias relacionadas con Wahlberg es que será el protagonista de la adaptación del popular videojuego Uncharted: El Tesoro de Drake. Roland Emmerich pasa del bajo presupuesto. Ya no se extrañaba. Emmerich anunció que tenía pensado hacer un monstruoso, pero con extraterrestres. Para eso, iba a contar con un presupuesto de 5 millones de dólares, por tanto, una película de bajo presupuesto, teniendo en cuenta sus caras superproducciones. La línea argumental, ideada por el novato francés Guillaume Tuncini, giraba en torno a la historia de un dúo de reporteros de televisión y unas cintas extraviadas que contienen imágenes presuntamente reales de alienígenas en la Tierra. Ahora, después de la chulería, Emmerich pasa del proyecto y lo deja en vía muerta. Emmerich se encuentra trabajando actualmente en Anonymous, drama shakespeariano. Cine en serie. Los más seriéfilos, los que siguen el sistema de emisión americano, pues están ahora prácticamente de descanso, que es lo que propone la fecha, porque también las mayorías de las temporadas de las series más importantes también descansan estos días de cara a retomar sus emisiones ya en enero. Por eso vamos con un poco de actualidad. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. Los Simpson renueva por una temporada más y sigue haciendo historia. Desde luego, el día que decidan cerrarla para ETA estará de luto la cultura audiovisual mundial. Los Simpson ya no tienen la calidad y el encanto de antaño, pero siguen siendo una familia sin la que se concibe la televisión actual. Fox anuncia que el año que viene se emitirá la 23ª temporada de Los Simpson, circunstancia que le permitirá superar los 500 episodios. Con esa cifra superará a Ley y Orden, 489 capítulos, quedando todavía por debajo de la serie récord Gunsmoke, 639 capítulos. Muchas voces hablan de que hay que ir dando un cierre digno a la serie, pero la cadena y muchos fans siguen empeñados en mantener una marca que sigue generando sustanciosos beneficios. Otra de las noticias de este fin de año seriéfilo ha sido que AMC va a producir su primera cancelación, Rubicon. Ha sido una de las noticias más comentadas. Ha anunciado el canal AMC que no habrá segunda temporada de Rubicon, uno de sus estrenos del año junto a The Walking Dead, que ha tenido una audiencia reducida, una serie de episodios irregulares que desembocaron en una gran traca final y poca repercusión ante los medios. Una historia de analistas de inteligencia, paranoias y crisis de identidades con aroma a los thrillers de los años 70 que no ha logrado enganchar al espectador, aunque la verdad es que sí que ha conseguido un puñado de grandes aficionados que la reivindican como serie de culto. Seguramente al tener dos productos consolidados como Mad Men y Breaking Bad, y ahora uno más que exitoso como The Walking Dead, también ha precipitado su cancelación, no saliendo rentable la cadena mantener la producción de una serie fría y austera de difícil conexión. Eso sí, aunque ya no la tengamos entre nosotros, es un producto de calidad, el cual vale la pena su visionado con una fase final realmente potente. Otra serie que dice adiós es Medium. Patricia Arquette, Alison Dubois en Medium, declaró a Entertainment Weekly que la serie había sido cancelada y que en ese momento solo les quedaban por rodar los dos últimos episodios. La CBS tardó unos días en hacer el comunicado oficial, pero desde el primer momento los guionistas ya estaban trabajando para cerrar todos los flecos y ofrecer el final más digno posible en esta séptima y última temporada de la serie, que primero fue recortada de 22 a 13 episodios y que después ha ido viendo su notable bajón de audiencia. Medium nunca ha tenido grandes índices en el rating, pero sin duda ha sido una de las producciones con público más fiel, tanto en Estados Unidos como en España, que a través de sus distintos pases también ha conseguido una importante legión de fans. Muy comentada ha sido también la participación de Michael J. Fox en The Good Wife. Muchos señalan que puede ser un gran candidato a los próximos Emmy después de que ya ganara el premio como actor invitado en 2009 por Rescue Me. Su maquiavélico y maniático abogado Louis Cunning permite que Michael J. Fox sea uno de los alicientes del gran momento de plenitud que está viviendo The Good Wife esta segunda temporada después de su gran debut el año pasado. En nuestra web hemos colgado su aparición en el capítulo 6 de la segunda temporada llamado Poison Pill. El inolvidable protagonista de Regreso al Futuro, siempre como un ejemplo de superación, con el Parkinson como un arma interpretativa justificada más que como un lastre. Tan contentos están los productores que con su personaje que dicen que volverán a contar con él en uno de los próximos episodios de la serie. Anatomía de Grey se une a las series con episodio musical. Se llevaba hablando de ello un tiempo y Shonda Rhimes ha confirmado en TV Guide que estará incluido dentro de la séptima temporada, actualmente en antena. Sara Ramírez, que interpreta al personaje de Cully, ganadora de un Tony, se perfila como uno de los personajes con mayor relevancia en este capítulo especial. Aunque no da muchos datos en la entrevista, dice que se alejará de lo que entendemos por un episodio musical al uso. No será un episodio musical típico, las comparaciones con otros musicales son muy grandes y queremos que sea diferente, ha confirmado la actriz. Y parece que tenemos que descartar la idea de ver a Kevin McKay, todos los actores, bailando el pim pam pum, porque, según el actor, dice: nadie va a salir cantando y bailando por los pasillos, porque esa no es nuestra serie. Nuestra serie es reconocida por la música. Yo quiero hacer algo que sea musical, pero sin ser un musical. Simplemente vamos a cantar los temas que Anatomía de Grey hizo famosos. No quiero hablar de nada en particular, porque aún estamos en el proceso. El reto fue escoger las canciones más simbólicas, las que mejor encajan con las voces y las que tendrían más lógica. Anatomía de Grey ha visto cómo ha crecido la popularidad de grupos como The Fray o Snow Patrol después de que algunas de sus canciones fueran casi simbólicas dentro de la producción. Por eso no se descartan que algunas de ellas sean las que conformen ese episodio musical especial que se emitirá en la actual séptima temporada. Y no solo Imogen está en pleno fervor vampírico, porque Emilio Luna, en su habitual reportaje para este podcast, nos habla de True Blood, una de las series que más comentarios genera, tanto para bien como para mal. Pero la verdad es que a lo largo de sus 3 temporadas ya emitidas se ha convertido en un clásico en la programación veraniega estadounidense. En España la emiten Canal Plus y 4, y ya se está rodando la cuarta temporada para el verano de 2011. Una serie con público fiel, también con muy malas críticas en algunas ocasiones por la disparidad de sus argumentos, pero que a pesar de ello no le ha impedido ganar un Globo de Oro, el que ganó Anna Paquin, y varias nominaciones a los premios Emmy como mejor serie de drama. En fin, es la dicotomía que tiene series como esta. True Blood, la protagonista del reportaje que nos trae Emilio Luna aquí en Cine en Serie, en el podcast de Lo que yo te diga. Amparada en el auge del género vampírico, True Blood se ha convertido en uno de los referentes de la televisión americana. Estrenada la temporada de verano, este producto de Adam Ball obtiene cada año elevadas audiencias y un gran recorrido por la red. Rodada por la HBO, True Blood se sustenta en papel en las novelas de Charlaine Harris, unas novelas que han logrado numerosos lectores gracias a esta singular serie que narra las aventuras en un mundo fantástico de Sookie Stackhouse. Somos ciudadanos. Pagamos los impuestos, merecemos derechos civiles básicos como los demás. Sí, pero vamos a ver, su raza no es tristemente famosa por haber explotado y haberse alimentado de personas durante siglos. 3 cosas. La primera, enséñeme documentación. No existe. La segunda, su raza no es famosa por explotar a otros seres humanos. Nosotros nunca hemos tenido esclavos, ni hemos lanzado bombas atómicas. Y la tercera y más importante, los japoneses han perfeccionado una sangre sintética que satisface nuestras necesidades nutricionales. Y ya no hay razón para que nadie nos tema. Le puedo asegurar que todos los miembros de nuestra comunidad se alimentan ya de sangre sintética. Por eso hacemos pública nuestra existencia. Queremos formar parte de la comunidad. De acuerdo. True Blood ha sido siempre considerado el producto más comercial de la HBO. Son ya 3 las temporadas de una producción muy regular. Sin duda alguna, la tercera es la más lograda y entretenida, pero con un final decepcionante. Los finales de temporada son el talón de Aquiles de esta serie, ya que en todas sus temporadas han sido bastante mediocres. Todos demasiado forzados y poco imaginativos. Como si los guionistas no supieran rematar el valiente trabajo del resto de episodios. Mi sabor es diferente al de los demás. Sí. ¿Qué eres? Por lo que parece, no soy una muerta. Tengo poderes telepáticos. Oigo lo que piensa la gente. ¿Y a mí me oyes? No. Por eso me gustas tanto. Contigo no oigo nada. No tienes ni idea del alivio que siento después de toda una vida de bla, bla, bla. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Sookie? Bill, acabas de lamerme la sangre de mi cara. No hay cosas mucho más personales que esa. ¿Cómo puedes relacionarte con hombres de tu edad? Lo único que pensarán será... No salgo con nadie. ¿Nunca? Bueno, alguna vez sí he salido. Quiero verla en pelotas para saber si es rubia natural. No hay nada peor que una rubia con el chocho moreno. ¿Qué te pasa? No todos eran unos cerdos. Es la clase de chica con la que podría casarme y pasar el resto de mi vida sin pensar en Matt Damon, ni en Jake Gyllenhaal cuando se pone el gorrito de Papá Noel en Jarhead. ¿A dónde vas? ¿Qué ocurre? Pero... siempre acababa igual. True Blood es una serie de excesos, sangre, sexo, violencia y muchos giros. Un ser adulto en un mundo de cuento. True Blood nos retrata la América profunda y nos lleva a Bon Temps, un pueblo de Luisiana en una sociedad dual con seres humanos y vampiros. Lo que comienza como una fobia racista sigue con un mundo lleno de otras criaturas sobrenaturales que conforman un mapa diverso y temible. Quizás el gran atractivo de True Blood es la capacidad de sorpresa y el añadir nuevos e interesantes elementos. ¿Eres consciente de que todos los que están aquí en el bar nos están mirando a nosotros? Me están mirando a mí porque mi hermano tiene unos problemillas con la policía. Bill, ¿conocías a Modette Pickens? No la conocía. Nos están mirando porque yo soy un vampiro. Y tú, una mortal. ¿Qué importa lo que piense la gente? Quiero quedarme a vivir en este pueblo, así que... me importa. Unpacking Suki es la gran protagonista de True Blood. Una interpretación de histrionismo extremo de nula empatía en un personaje desdibujado. El punto fuerte actoral llega con las interpretaciones masculinas. Bill Compton, Stephen Moyer, Eric Norton, Alexander Skarsgård, Jason Statham, Ryan Quaten y Lafayette, Nelson Ellis son su gran reclamo con personajes ambiguos, complejos y profundos. Alan Ball, creador de la mítica 2 metros bajo tierra, se apunta un tanto con este cuidado serial, pensado para un público adulto, y que en cambio se ha visto favorecido por el éxito juvenil de la saga Crepúsculo, y que tiene su equivalente televisivo en Crónicas Vampíricas. La ambientación y la atmósfera de True Blood se trasladan a un universo de imaginación, todo un hito en la parrilla televisiva actual. Lástima de su falta de calidad en diversos momentos como sus finales, que lo alejan del altar de este nuevo género cinematográfico. Veremos qué nos depara la cuarta temporada, que no llegará hasta el periodo estival en 2011. En España, 4 emitirá en horario de madrugada la tercera temporada en breve. Buenos episodios, trama adictiva y mucha, mucha sangre con True Blood. So this is Christmas, and what have you done? Hoy el apartado de banda sonora es especial, porque más que centrarnos en un score concreto, vamos a hacer nuestro particular top 5. El top 5 de la que son, a nuestro juicio, las 5 mejores bandas sonoras del año. Para ello, hemos consultado a un experto musical en nuestra web, nuestro melómano de cabecera, E. González. Cada semana pues lleva a cabo su particular análisis del mundo musical cinematográfico en nuestra web, y él nos manda este top 5 que vamos emitiendo a continuación. En el puesto número 5, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, una obra de Alexandre Desplat, sin duda el compositor del año. En el cuarto puesto de este top 5, la nueva colaboración entre Danny Elfman y Tim Burton, como siempre logrando que la música sea lo mejor de la película. Es la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas. En el tercer lugar nos vamos al cine europeo. La película es del 2009, pero llegó a nuestro país en 2010, igual que su banda sonora, la italiana Varia. Como siempre, Ennio Morricone no falla. Ennio en el puesto número 2, medalla de plata de este Top 5 y al borde del triunfo, la composición de Hans Zimmer para Origen, una posible contendiente al Oscar también en el campo musical. Algo dura de oír de forma aislada, pero que le va a la película como anillo al dedo. Y por último, en el número 1 de este Top 5, la banda sonora preferida por nuestro experto E. González y también por nosotros, por lo que yo te diga, una gran banda sonora para una película muy mala, una cinta para olvidar, la composición de James Newton Howard para Airbender, El Último Guerrero. Destacamos concretamente el tema Flow Like Water. Y tras este Top 5 con las 5 mejores bandas sonoras del año y con el triunfo particular, triunfo honorífico, la medalla de este podcast que le entregamos a James Newton Howard por su trabajo en Airbender, El Último Guerrero, vamos con una novedad musical. Cher ha vuelto, la diva de la música dance ha estrenado Burlesque, ese musical que protagoniza junto a Christina Aguilera en esta película de la que ya hemos hablado en el apartado de estrenos. Aguilera da vida a una ambiciosa chica de una pequeña ciudad de Iowa con una gran voz que acaba en un club neo-burlesque en el Sunset Boulevard, dirigido por Tess, una ex bailarina que lucha por mantener el club abierto y da a la joven la oportunidad de brillar. Para la película, Cher interpreta un tema que tiene el descarado propósito de meterla en la carrera por los premios en las categorías musicales. Una baladita resultona ahí con fuerza, que tal vez queda afeada por la grave voz de la intérprete, pero que de momento ya ha conseguido la nominación al Globo de Oro y que quizás también pueda ser una posible candidata al Oscar, quizás lo más reconocible para premios de una película bastante petardo, es la expresión. La canción se llama You Haven't Seen The Last of Me y, según ha dicho ella, es uno de los temas favoritos de toda su carrera. Escuchamos a Cher en el tema You Haven't Seen The Last of Me, perteneciente a la banda sonora del musical Burlesque. Somewhere inside me, and I am down, but I'll get up again. Don't count me out just yet. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't know. Haven't seen the last of me. There will be no fade out. This is not the end. I'm down now, but I'll be standing tall again. Times are hard, but I was built tough. I'm gonna show you all what I'm made of. I've been brought down to my knees. I've been far from over. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make. A special one. Seguro que muchos están preparando sus cartas para los Reyes Magos de cara a estos días, o también buscando los regalos más adecuados para una de las citas más consumistas del año. Por eso vamos con el siguiente reportaje de Imogen, que nos repasa pues cuáles son esos regalos cinematográficos en forma de DVD que no pueden faltar y que con los que tampoco se puede fallar si queremos regalar cine en DVD estas Navidades. Llega la Navidad, La época de los regalos por excelencia, y desde lo que yo te diga queremos poneros las cosas fáciles en cuanto a cine se refiere, con un resumen de las novedades más destacadas y que sin duda son un gran punto de referencia para estas fiestas. Empezamos con los títulos imprescindibles que todo cinéfilo debe tener en su filmoteca particular. Hablamos de estrenos tan destacados como El escritor, de Roman Polanski, gran triunfadora de los premios del cine europeo, logrando entre otros el premio a la mejor película, actor y director. El film es una adaptación al cine de la novela de Robert Harris titulada El poder en la sombra, que narra la historia de un escritor que tiene que llevar a cabo las memorias del primer ministro británico. Otra gran sorpresa llega de la mano de Martin Scorsese y su actor fetiche Leonardo DiCaprio, Shutter Island, una película sobre una investigación federal en una bahía donde se encuentra un hospital psiquiátrico del cual ha desaparecido una reclusa. Su asfixiante atmósfera, acompañada de una ejemplar banda sonora, hacen de ella uno de los mejores thrillers psicológicos del 2010. El prometedor director Christopher Nolan también reaparece este año con la película Origen, que es la clara rival de la red social en esta temporada de premios de cine. Basándose en la psicología del subconsciente y los sueños, cuenta con una excepcional banda sonora de Hans Zimmer y está protagonizada, entre otros, por Leonardo DiCaprio, Ellen Page o Marion Cotillard. La edición de lujo exclusivamente en Blu-ray contiene además el maletín y el tótem de Leonardo DiCaprio en la película, unas láminas exclusivas con los pósters del film y el manual de uso de la máquina de los sueños. Los hombrecillos azules de Pandora, que revolucionaron la tecnología 3D las pasadas navidades, también están a la venta en diferentes ediciones. Avatar sale a la venta en edición simple, con la película estrenada en cines, y en ediciones especiales, con 3 versiones diferentes. Sin duda una gran variedad donde elegir para regalar estas fiestas. En el apartado de comedia hay que destacar a la alemana Soul Kitchen, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Venecia de 2009, así como 500 días juntos, una película independiente con varias nominaciones a los Oscar y a los Independent Spirit, llevándose en estos últimos el premio al mejor guion, y que cuenta de forma desordenada, inteligente y refrescante la historia de amor entre Summer y Tom. También dentro de este apartado nos encontramos con Resacón en Las Vegas, la ganadora del Globo de Oro a la mejor comedia y que cuenta el desmadre de 4 amigos en una despedida de soltero en Las Vegas en una película divertida e inteligentemente construida. El cine europeo tampoco tiene nada que envidiar al estadounidense, con apuestas tan acertadas como la francesa Un profeta, la historia de un joven convicto y el poder de su instinto de supervivencia, o El erizo, un relato sobre el encuentro de los habitantes de una calle de París, basado en la novela La elegancia del erizo. Asimismo, también cabe destacar la sorpresa española de los estrenos en DVD de este año, Celda 211, un demoledor e inteligente thriller sobre un motín carcelario liderado por Luis Tosar. Con una impecable interpretación del actor y ganadora de 8 premios Goya, no tiene nada que envidiar al otro gran estreno en DVD de nuestro cine, Ágora, de Alejandro Amenábar, basada en la historia de la brillante astrónoma Hipatia y de los hechos históricos de la época en la que vivió. Dentro de las continuaciones de películas estrenadas en años anteriores, destacan sin duda las ediciones de Luna Nueva y Eclipse. Iniciada con Crepúsculo, la saga de vampiros que ha llevado al cine las novelas homónimas de Stephenie Meyer se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Ambas películas pueden adquirirse tanto en DVD como en Blu-ray en lujosas ediciones con estuches metálicos, multitud de extras y, por supuesto, el pack de la saga con las 3 películas. La edición coleccionista de Eclipse incluye además un calendario cuenta atrás para el estreno de la primera parte de Amanecer, 4 postales con imágenes de la película y el anillo de compromiso de The Last One. Shrek y Toy Story también tienen continuación en este 2010, con la cuarta y tercera película respectivamente. Además, podemos encontrarlas en ediciones sencillas o en pack junto a las películas anteriores. En cuanto a las adaptaciones al cine, hay que destacar Kick-Ass. Basada en el cómic del mismo nombre, nos encontramos con una entretenida película sobre un estudiante de instituto que decide convertirse en superhéroe, pero en su primer día lo apuñalan y atropellan. Reaparece con este film Nicolas Cage en un papel que parece escogido para autorridiculizarse por algunas de sus otras películas. La serie Airbender también es adaptada por el responsable de films como El sexto sentido o El incidente, y el videojuego Prince of Persia tiene su pequeño hueco en el mundo del cine gracias a Walt Disney y a Jerry Bruckheimer, los productores de la misma. Este año ha sido una revelación para las series musicales, como es el caso de Glee, que inicialmente iba a ser una película, pero que su posterior conversión le valió el Globo de Oro a la mejor serie musical o de comedia y el premio al mejor reparto de televisión en el apartado de comedia, además de una repercusión importante a nivel mundial en las series televisivas. Por último, los más nostálgicos pueden encontrar las temporadas completas de Perdidos y El equipo A, además de reediciones de clásicos de Alfred Hitchcock, Paul Newman, Katharine Hepburn, Tim Burton, un especial de La Bella y la Bestia y la colección completa de Karate Kid, que incluye además la nueva versión del 2010 con el hijo de Will Smith. Cine para todos. Sin duda, una amplia variedad entre la que escoger en estas fiestas. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, vámonos que nos vamos, que los niños vienen con el aguinaldo y las panderetas y parece que van a tirar este estudio de grabación abajo. Así que, Spooky, vamos a ver lo que nos han mandado al correo, las preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, a las direcciones habituales, coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net, que nos han dejado en el correo. Off nos pregunta lo siguiente. Acabo de ver O Jerusalén y he estado recordando películas sobre los días de la fundación del Estado de Israel. Sin embargo, hay una con la que no doy y quería saber si me puedes ayudar. Al final de ella se relata cómo se construyó la carretera para abastecer a Jerusalén antes del alto el fuego. Creo que la película terminaba cuando conseguían pasar los camiones por ella y el protagonista que guió la construcción lo matan los defensores israelitas de la ciudad pensando que era un palestino. Sé que la he visto hace algunos años en la tele. La película a la que te refieres es La sombra de un gigante y está protagonizada por Kirk Douglas. Es una buena crónica de guerra y la historia de un romance apasionado que posee un reparto de excepción encabezado por Kirk Douglas, Senta Berger, Angie Dickinson y con un Yul Brynner, John Wayne y Frank Sinatra interpretando excelentes papeles secundarios. La cinta, que data de 1966, está dirigida por Melville Shavelson, realizador poco notable que tiene en este uno de sus mejores trabajos, a pesar de que la película tampoco es de lo mejor del cine bélico. Una apuesta decente a recuperar en España, en DVD, en España está editado por Fox, simplemente para disfrutar de un gran reparto. Un anónimo nos envió esto. Veo que Mad Men ha ganado 3 premios Emmy consecutivos a la mejor serie de drama. Me gustaría saber si alguna serie más lo ha logrado alguna vez. Considero que la serie de los publicistas es una de las mejores de la historia. Pues sí, Mad Men sin duda no para porque ya lleva 3 Emmys consecutivos. Pero viendo las estadísticas no es la única que ha conseguido esta cifra como mejor serie de drama. También han sido merecedoras de este honor Canción triste de Hill Street, La ley de Los Ángeles, El ala oeste de la Casa Blanca y Los defensores. Veremos si el año que viene Mad Men rompe esta estadística y logra 4 temporadas consecutivas ganando el Emmy o no. De momento, las 3 primeras temporadas de Mad Men, las 3 ganadoras del Emmy, están editadas en España y precisamente para estas navidades se ha sacado una edición especial en un pack conjunto en forma de caja de tabaco para fumarse o por lo menos para disfrutar de una gran serie que sí que se puede decir que a pesar de que se vea no genera cáncer de pulmón, sino mucho placer. Finalmente, otro anónimo nos remitió esto. He oído que Terry Gilliam ha vuelto a cancelar su proyecto de Don Quijote. ¿Qué demonios ocurre? Nuevamente, y debido a la falta de financiación, Terry Gilliam se ve obligado a cancelar su acariciado proyecto de Don Quijote, que ahora iba a retomar por fin con Robert Duvall y Ewan McGregor como protagonistas. Lo dijo en el Festival de Deauville, en el que se encontraba en un momento en el que tendría que estar en pleno rodaje. Los diversos giros del proyecto terminaron con Duvall y McGregor sustituyendo a Rochefort y Depp con un argumento en el que un director de cine, quien está encantado de unirse a la eterna búsqueda de Don Quijote por su amada, se convierte en un involuntario Sancho Panza. Gillian lleva una década intentando sacar el proyecto sin resultado alguno. Lo único productivo ha sido el interesante documental Lost in La Mancha, sobre todas las penurias que sufrió Terry Gillian en su momento para cancelar el proyecto cuando Jean Rochefort y Johnny Depp ya se encontraban en el set de rodaje de la película. Gracias a todos, es el momento de decir ya adiós después de todos los contenidos de este podcast. Ha sido el último del año, ha sido un placer teneros pendientes todo este 2010, gracias por acompañarnos permanentemente en nuestra página y en todos los formatos posibles. Y ahora, pues en nombre de lo que yo te diga, en nombre de todos los que hacemos este podcast, simplemente deciros que yo quiero en esta Navidad poder armar un árbol dentro de mi corazón lleno de historias de cine y colgar en él, en lugar de esferas, regalos y adornos, los nombres de mis más queridos amigos, familia, foreros, oyentes y gente a quien amo, los que viven lejos y los que viven cerca, los antiguos y los más recientes, los que veo todos los días y los que raras veces veo, los que siempre recuerdo y los que a veces olvido, los de las horas más difíciles y los de las horas intensamente felices, los que sin querer me hirieron, aquellos que conozco profundamente y aquellos que conozco poco, mis amigos humildes y mis amigos importantes, los que me enseñaron valiosas enseñanzas y los que tal vez un poquito aprendieron de mí. Quiero que este árbol tenga raíces profundas y fuertes, para que los nombres de mis amigos, familia, foreros, oyentes y seres queridos nunca jamás sean arrancados de mi corazón, y que sus ramas se extiendan gigantes para colgar nuevos nombres en el futuro, que venidos de todas partes se junten con los existentes. Un árbol de sombra agradable para que nuestra amistad, amor, confianza y cariño sea un momento de reposo en la lucha diaria de la vida. Por eso quiero que el espíritu de la Navidad haga de cada deseo la más hermosa flor, de cada lágrima una sonrisa, de cada dolor la más brillante estrella, y de cada corazón una dulce y tierna morada en la que quepamos todos para hablar de cine, hablar de vida. Nunca perdáis la ilusión. Feliz Navidad y un brindis muy grande por un 2011 lleno de grandes historias de cine por vivir. Adiós, feliz Navidad, feliz 2011. With love.